crecimiento, pero eso no es un crecimiento sostenible. Eso es un crecimiento a costa, por ejemplo, de que montones de ciudadanos salgan perjudicados y que el país a la larga salga perjudicado. El crecimiento se puede generar de montones de formas. Una empresa puede producir un producto cualquiera generando mucha polución. Hay crecimiento, efectivamente. Hay más actividad económica, hay más números, hay más billetes. Pero que haya más billetes no significa que el país se está desarrollando. Todo lo contrario, después tengo que invertir muchos más billetes y muchas más campañas, ¿cierto?, para que desaparezca la polución. Eso no es crecimiento sostenible. El desarrollo es aquello que me permite crecer como país orgánicamente, permite que una sociedad vaya quemando etapas, vaya elevando su calidad de vida, su desarrollo como sociedad, como conjunto, su desarrollo productivo, su desarrollo económico, su desarrollo social. Cuando una actividad económica, ¿cierto?, beneficia temporalmente un sector de la sociedad y no produce este chorreo hacia los lados del cual tanto nos hablan, estamos hablando netamente de crecimiento, pero un crecimiento que puede ser muy perjudicial para el resto de los ciudadanos y que puede traducirse después en una tremenda escasez, una tremenda cesantía, en un tremendo daño ecológico, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para resumir, crecimiento es algo netamente numérico y el crecimiento no garantiza absolutamente nada. ¿Es bueno que haya crecimiento? Sí. Así como que es bueno que usted tome limonada cuando tiene resfriado, pero no le va a garantizar que usted tenga salud. Usted tiene que tener medidas preventivas, tiene que decir, yo quiero tener una salud sustentable. Bueno, no solamente la limonada, o no solamente el remedio que me tome va a garantizar esa salud. Hay un montón de condiciones más. Ahí yo tengo una salud sustentable, una salud que a la larga tiene un crecimiento que se mantiene en una curva positiva a través del tiempo. Desarrollo es lo que queremos, no meramente crecimiento. Hay un amigo que está en el celular escuchando la radio, que es el papá de un artista nacional de Genesis, que encuentra muy interesante nuestro proyecto, y él nos dejó una pregunta anoche para nuestros panelistas y para la gente en general. ¿Te parece que la compartamos con los amigos en breve? Perfecto. Como habitante, bueno, pero mi trabajo acá en Las Condes, conozco las dos caras de la moneda. Conozco que la gente acá en Las Condes tiene mucho más educación cívica, tiene mucho más tendencia responsable de las mascotas. Y en contacto a la gente le cuesta más el tema de la tendencia responsable por varias razones. Y quizá una de esas. Me está hablando de la tenencia responsable, estimado, ¿eh? Por ejemplo, acá en Las Condes tienen igual como los juegos, esos juegos que ponen de ejercicio en las plazuelas o en los parques, acá también le ponen unos dispensadores de bolsa para que cada uno de los que salen a pasear sus mascotas saquen una bolsita de ahí y puedan recoger su excremento de las mascotas. Entonces, quizás esa sería una buena idea de poder quizás replicarlo en Puente Alto para que la gente también empiece a tomar conciencia de que cuando uno encuentra se hace la calle, recojan su cheque. Dale. Bien, qué buena forma de comenzar con María Angélica, que nos acompaña hoy día, con Denise Ortiz y Iván Videla, a quien lo aprovechamos de inmediato que comente, porque justamente él tiene una iniciativa que está trabajando. Y probablemente sus talleres, esta y otras cosas, están muy remarcadas, son muy importantes. Bueno, te voy a explicar. Sí, yo he estado bien cerca de lo que pasa en Las Condes porque mi emprendimiento se encuentra en el sector de Las Condes. Tengo una pyme que hace paseos y etcétera, un montón de servicios. El tema es que... Claro, es muy importante tener plazas exclusivas a veces para el tema de las mascotas donde puedan pasear y estén sus dispensadores con bolsas y ha tenido muy buenos resultados. El índice hace mucho tiempo salió en la Universidad Santo Tomás una investigación que decía que los pastos de Santiago tenían un alto contenido de parásitos a razón de que los animales dejaban sus fecas y quedaban ahí y no... Y ocurría todo un ciclo parasitario que los estaría aburriendo. El hecho es que, sí, es bueno generar una conciencia. Eso sirve para generar una conciencia. Pero todo lo que es educación de tenencia responsable de animales, que nosotros lo vamos a ver, va a generar una necesidad. Y esta necesidad que se va a generar de que, oye, necesito un espacio para que mi perro disfrute paseando. Y no podrían ponerle unas bolsitas a esos parques para que uno, a veces se me quedó la bolsita y poder tener una bolsa y echarla. Ya, ahí, pero ¿qué es lo que se necesita primero? La cultura y la educación de tenencia responsable, desde los medios de comunicación, como lo he explicado anteriormente, intervención en colegios, para que esa necesidad se empiece a generar, para que la gente adulta se vea rodeada por distintos flancos y empiece a decir, sí, tengo a mis hijos que están hablando de esto, tengo a mis papás o a veces yo mismo, dueño de casa, escucho la radio y digo, está esta necesidad, está esta cultura de la tenencia responsable de animales y se genera la necesidad. Entonces, después, ojo, porque después viene el tema municipal, las elecciones municipales. Entonces, nosotros tenemos el poder mayor en las últimas fechas que se acuerdan de la gente, los ediles y todo, y empezar a decir, necesito una plaza para mi mascota, donde pueda pasar a mi mascota, donde hay fuente de hidratación, donde haya bolsas disponibles para la colección coprológica de las esas. Perfecto, creo que es una muy buen aporte que nos hace el auditor, y Iván, y va en la línea de tu proyecto, y creo que tú has apuntado muy buen camino a hacer concientización y educación. Hay que concientizar, hay que decir, aquí existe un problema, pero también hay que formar, porque cuando uno sabe que hay un problema, pero no tiene camino, no sabe por dónde irse, lo único que hace es generar mucho ruido, mucho nervio, mucho miedo, mucha rabia, pero no genera soluciones. Y lo que tú estás haciendo con tu proyecto, entiendo que va en esa línea, porque tú haces un... Primero, ya está ocupando los medios, está difundiendo, Juan Carlos y la radio con teatro te está ayudando en eso. Exacto. Y tus talleres de formación van a tratar estos temas en profundidad, cada uno de estos temas que tienen que ver con tenencia responsable y ecología ambiental, en el sentido de que no es una cuestión dirigida solamente al dueño, sino que es una cuestión pensada en comunidad, como yo, además de beneficiarme yo, beneficio a mi mascota, beneficio a la comunidad, y la comunidad también entiende que tiene deberes y derechos respecto a este tema. Muy buen punto lo que dijiste en la parte de ecología, porque cuando tú hablas de la parte ecológica también, vemos que el perro interviene en cierta forma en la ecología al no estar en el lugar que corresponde, en su casa. Por ejemplo, se generan los perros silvestrados, empiezan a... En el norte hay y en el norte y en el extremo sur han habido casos de ataques a camélidos menores como lo que son los guanacos. No sé si corresponderán también la alpaca y todo eso. A esa especie, pero todas estas especies autóctonas se ven en riesgo muchas veces por el abandono y la necesidad de alimentarse de los mismos perros que se terminan asilvestrando en cierto estilo etológico por necesidad, algo que no se entiende aquí y creen que es por cebo, es por necesidad que empiezan a cazar y empiezan a atrapar y empiezan a dar toda esa cadena de daño que podemos ver en las índices del SAG y la CODES. Todos estos temas son tremendamente interesantes. Yo creo que vamos a tener que inscribirnos como número uno en los talleres de Iván, que tú pronto ya vas a empezar a implementar, porque tú ya estás trabajando. Iván, tú estás pensando en un equipo ya. Sí, tengo una idea planeada de equipo. Equipo formal, no voy a tener así que el profesional tanto se dedique a esta parte, ¿no? Va a ser una ronda de invitados de distintos profesionales que han tenido una buena participación en la ciencia veterinaria y van a explicar a veces de partes de sus especialidades, de sus conocimientos, que ellos van a venir a darse a conocer para la gente puentealtina, para que se conozca en todo lo que es, por ejemplo, algún veterinario que sepa de, por ejemplo, no sé, conocimiento en infectología, por ejemplo, y empieza a hablar del parvovirus, en cuánto nos puede afectar a nosotros, cuánto puede afectar el parvovirus a la comunidad, no solo a las mascotas, sino a lo mejor a los mismos cánidos autóctonos de acá, y después ir dando la importancia de las vacunas, los tratamientos, cuál es la importancia de los alimentos, cómo elegir un buen alimento, todas esas áreas vamos a empezar a ver distintos profesionales que quieran decir, yo tengo este conocimiento, quiero darlo a conocer y también decirle a ellos para que los contacten, para que tengan y hacer una red de ayuda a los mismos profesionales, como también que nosotros sepamos más o menos a quién acudir en cada caso, porque no todos los veterinarios van a servir para cada situación. Y eso es parte de la cultura que también quiero generar a través de este programa. Perfecto. Te quiero hacer una propuesta, y esa propuesta pasa también porque Radio Cuantial tú pueda colaborarte en este tema. Hay temas que son básicos y mínimos para la tenencia responsable. Eso yo sé que los vas a tratar, estoy absolutamente seguro. Pero te propongo también que abramos las redes sociales, dejemos abierta la posibilidad de que los autores propongan algunos temas dentro del tema de tenencia responsable que a ellos les interesen para que tú lo puedas tratar en tu taller. Perfecto, podríamos hacer una... Es más, tengo una fanpage de cuando se hizo este proyecto, inicialmente en modo prueba, que era perramos.fm. Se hizo en transmisión streaming de prueba varias veces. Si quieren pueden contactarse por esa red de aterrando.fm, que está en la red de Facebook, y ahí puedan empezar a dejar sus comentarios y opiniones. Y empezamos a darle un poco de movimiento. Perfecto. De acá también te vamos a estar ayudando, vamos a estar promoviendo durante toda la semana, porque la idea del proyecto, María Angélica, Denise, que están en la mesa y que las saludo, porque para que se sepa que ellas están acá y estamos tomando cafecito, porque esto no tiene que ser algo aburrido, tiene que ser una rica once, pasadita para cena ya casi, pero rico. La idea es que estos proyectos los trabajemos toda la semana, porque la medida que trabajamos toda la semana, que es un típico error que también cometemos todos los que trabajamos, es que a veces resolvemos nuestro tema de trabajo en las últimas 48 horas o en las últimas 24 horas. 25 minutos. Bueno, claro, y trabajamos muy rápido y hacemos lo que podemos y después más encima de eso, lo logramos, pero uno nunca logra lo mismo trabajando en los últimos minutos que trabajando aunque sea pedacitos pequeños durante toda la semana. Y eso es algo que nos vamos a proponer como meta para todos estos proyectos. Eso. Así que encantado de ayudarte, Iván. Vamos a un tema musical. Okay. La Rergoe, ¿qué harían ustedes en el ámbito de lo ambiental? ¿Cuál es el tramo? ¿Qué harían en el ámbito ambiental? ¿Está escuchando la radio? Pídele más especificaciones. No, y la grabó anoche. ¿Ah? La grabó anoche. Ah, la grabó anoche. En el ámbito de lo ambiental. Es que lo más separado del ambiente es lo que nos rodea. Sí, pero muy general la pregunta. Y cada uno de los temas incluye lo que es parte de. Sí, sí, porque en directa lo que conversábamos en el programa pasado, directa y directamente estamos todos ligados. Tomemos un tecito antes de que. ¿Qué otra cuña tienes, amigo mío? Una pregunta para la terapeuta naturópata, perdón. ¿Te la tiro? ¿La tiro ahora? No, dijimos que hable María Angélica y después eso, vamos, sí, pues. Hablemos con la naturópata. La naturópata, que ya mete las patas en lo natural, por eso es naturópata. Me encantó él. No sé quién es, pero me encantó. Es un artesano Puente Alto. Ya, lo quiero. ¿Quieres Don Mario? Está buscando una casa donde vivir, así que si quieres llevar. Don Mario tiene una casa en Chiloé, ¿no? Está molesto con este Puente Alto desunido. ¿Tiene calor? ¿En serio? ¿Cómo se llama esto? ¿Rollito de canela? Sí, no me acuerdo. Chiquillos, ustedes también pueden preguntarle a María Angélica, si le dice, los auditores también. Interesantes conceptos a esta hora también en nuestro programa. ¿Sabes tú lo que es el bienestar social? Conjunto de elementos como empleo digno, recursos para satisfacer necesidades básicas, acceso a la salud y educación, y hasta tiempo de ocio que las personas necesitan para gozar de una buena calidad de vida, los cuales están asociados a factores económicos, objetivos, y por ende debiesen ser garantizados por el Estado. ¿Quieres saber más? Escúchanos. Aquí estamos en la Radio Puente Alto, junto a los invitados María Angélica Hernández, Adrián Videla, Jorge Antonio Toledo y Denis Ortiz. Adelante, Jorge, Estudio 2. Estudio 2. Atento, atento, Juan Carlos. Bienestar social. La palabra bienestar lo dice. Bienestar es un estado donde me siento bien. Me siento bien individualmente y también en sociedad. Es un estado que, como todo estado, es subjetivo. La verdad es que lo que hace sentir bien a una comunidad, a una persona, es diferente de lo que le hace sentir a otra persona. Cuesta ponerse de acuerdo qué es lo que es bienestar social, pero hay algunos elementos mínimos que las cartas fundamentales a través de toda la historia, hoy día las constituciones de los países, las cartas de derechos, ¿cierto? El trabajo entre actores públicos y privados, ha llegado a algunos consensos respecto a lo que es el bienestar en materia de salud, en materia de economía, en materia de cultura, y esos son los que trata de garantizar el Estado. Esa garantía, no obstante, en todos los países se produce de manera diferente dependiendo de la cultura, los recursos de ese país, el tipo de Estado, el tipo de gobierno. No es lo mismo garantizar, por ejemplo, derechos hacia las mujeres en un país, en países del Oriente, ¿verdad?, a lo que ocurre en países de Occidente. Parece que tenemos una llamada. Leonel. Salvador. Hola, Leonel, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, oye, estaba escuchando un programa a través del celular y después me duró un poquito aquí porque camino al trabajo y quería opinar con respecto a la conversación que ustedes tienen ahí. Fantástico, gracias por llamarnos. Escuchamos. Sí. Quería a la vez también hacerle una pregunta o que nos sugiriera algo el animalista que está ahí con Iván, parece que es el nombre. Iván. Iván, técnico de internet. Y contarle y mostrarle las dos caras de la moneda porque el trabajo que le corte y ver, y no solo hablábamos que deberíamos poner dispensadores de bolsitas para el excremento de los perros, pero él amplió más la respuesta diciendo que no solo los perritos también, hay distintas mascotas que tenemos en la comuna y la gente de Monte Alto tiene otro concepto de tener mascotas, no es el mismo que tienen acá en Las Condes, la gente se preocupa más, está más preocupado de su mascota, acá no, un gatito lo dejan ahí, no lo cuidan, y yo creo que eso, el trabajo que va a tener que hacerse como muy minuciosamente acá en Ponte Alto para poder ayudar a la comunidad de esta manera a que esto no se siga como se está guiando. Perdona, tú tienes la oportunidad de ver las dos comunas. ¿Qué sugerirías tú? ¿Qué le sugerirías a Iván que incorporara en sus propuestas de taller e intervenciones respecto a lo que nos estás conversando? ¿Algún tema en especial que quieras sugerir para que vayan en las charlas? Yo creo que podría implementarse dentro de las juntas de vecinos, llevar quizá propuestas de cómo cuidar sus mascotas, de cómo darle un bienestar a una mascota dentro del núcleo de la familia. Así que eso sea como hacer participar a la comunidad en sí y poder dar vuelta a esa careta o esa forma o la mentalidad que tiene la gente acá, que es totalmente distinta, que no tiene esa vocación cívica que en Las Condes se puede ver o en otras comunas. Perfecto, amigo. Te hago una pregunta. ¿Tú tienes mascota? Sí, yo tengo un perrito. ¿Y qué te gustaría que, por ejemplo, Iván va a tu junta de vecinos? ¿De qué te gustaría que Iván hablara? Que Por ejemplo, lo que ahora se estuvo bien popular y que yo llevé a mi perrito y me daba gusto cómo la gente llevaba a su perrito a ponerle el chip. Y que sea responsable de todo lo que conlleva tener una mascota en su casa o en su familia o en el núcleo familiar. Porque además una mascota trae vida o trae o llena un espacio, llena un vacío que realmente no está en esa familia. Mi estimado, muy buenas acotaciones. Te quiero primero felicitar porque he visto varios puntos que has tocado, a lo mejor no sé si dándote cuenta o no, pero me gustaría responderte algunas cosas, porque tú hablaste un poco también del tema de los gatos, y a nivel mundial uno de los mayores, el felino con mayor número de víctimas o niveles de depredación, por decirlo de en especie, el que tiene mayor número de especies que depreda es el gato, por ejemplo. Entonces, tenemos que tener una cultura del gato indoor, que podríamos también agregar en este tema, de que el gato sea dentro de la casa para que no afecte la fauna aviaria que tenemos, que es muy rica en la provincia de Cordillera, por ejemplo, que podría ser algo que podríamos hacer de diferencia de lo que no hay en este momento en la comuna de Las Condes. Por ejemplo, yo, como les había dicho, circulo mucho por Las Condes porque tengo mi trabajo a domicilio en Las Condes, prestando algunos servicios, y me he empapado mucho del sistema que ellos tienen. Así que te quiero agradecer el tema, agrego algunos datos más, y me encantaría también estar participando en juntas de vecinos, que también es otro medio que podemos hacer intervención. No habría ningún problema si alguna junta de vecinos está disponible a poner su sala para hacer un aula, no un aula de que yo me ponga a poner y a dictar clases, sino una sala donde podamos hacer un conversatorio. Me cuento la realidad. Un espacio abierto donde la gente pudiera opinar y pudiera también traer ideas para poder... Exacto. Oiga, les mando un abrazo, muy interesante programa. Ojalá que se sigan abriendo otras instancias para que la comuna pueda seguir creciendo y no lo sigan estigmatizando como estamos de esta manera. Cada día se habla mal de Puerto y mostrar algunas cosas innovadoras en Puerto Alto sería, creo, que para los puertoaltinos una gran ventaja. Les mando un abrazo, que estén muy bien. Un abrazo para ti. Te pasaste, amigo, gracias por un gusto y un honor. Y nos vamos a mantener en contacto porque Iván tiene que llegar a tu comuna, ¿ah? Y yo sé que tú vas a ser un tremendo colaborador en este proyecto de Iván. Así que te agradezco mucho. Buenas noches, ¿verdad? Cuídate. Chao. Buenas noches. Muchas gracias a todos los amigos que nos están escuchando, ¿ah? En las redes sociales. Ahí don Larry Arbolo envió una pregunta. La lanzo al aire, estimado Jorge, ¿no? Él dejó una pregunta y la quería escuchar en la radio. Perfecto. ¿Te parece? Perfecto. Creo que toca muy de cerca el trabajo de la señora María Angélica Hernández y su idea por una comuna limpia. ¿Te parece? Aquí va. Don Larry Arboe. Adelante, Larry, con tu pregunta. Hola, ¿qué tal, de nuevo? Soy Larry, el productor de la emisora. Quería preguntarle a ustedes, ¿qué podemos hacer en la comuna para tener conciencia ambientalista? ¿Y qué harían ustedes para ayudar en este cambio? Gracias. Conciencia ambientalista, Jorge. Sí, María Angélica, tú estás trabajando en un proyecto bien, bien interesante y creo que no hay mejor forma de responder a esta pregunta que contando una experiencia concreta, que es la que tú estás trabajando.